Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos la gloria, porque tú has hecho la obra de redención en nosotros y nos has dado vida nueva a través de tu Hijo, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos hace nuevas personas, regenerados, Señor, y comprados también con tu sangre. Te alabamos, Señor, porque nos has escogido, nos has salvado, Señor, conforme a tu gracia, misericordia, sin tener nada digno en nosotros que ofrecerte, Señor. Nos has salvado por tu sola gracia, Señor, y te bendecimos por tu gran misericordia y tu benevolencia, Señor. Y estamos aquí en esta tarde para seguir recibiendo el alimento de tu palabra. Sabemos que somos dependientes de ti, no somos suficientes por nosotros mismos. Necesitamos tu palabra y necesitamos conectarnos, Señor, cada día contigo a través de nuestra comunión, Padre, y a través del oír una vez más, Señor, la exposición de tu palabra, Señor. Te suplico que sea tu Espíritu quien haga la obra en esta noche en nuestros corazones, reconociendo también, Señor, que el poder viene de tu palabra y de lo que tu Espíritu Santo hace entre nosotros. Te ruego que tú hagas la obra, Señor, en este momento de exposición y que podamos únicamente explicar y poder aplicar, Señor, también tu palabra a cada uno de los oyentes en esta noche, Señor. Pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos meditando aquí en la enseñanza del Señor, lo que se conoce como el Sermón del Monte, y específicamente en esta sección que se llaman las Bienaventuranzas, que como ya hemos dicho es la expresión del Señor, es una introducción a todo el sermón. Es una costumbre, ¿verdad? Es muy judío hacer esto, poder en la primera sección dar como un prólogo, ¿verdad? Como un prólogo acerca de todo lo que contiene el sermón. Y el Señor, como un gran maestro, era experto en esto, ¿verdad? Él tiene la capacidad de poder resumir la enseñanza, de poder dar una introducción y tocar, ¿verdad?, así de manera introductoria, pero no por eso menos detallada, ¿verdad?, concreta y concisa de lo que contendría todo su sermón. Entonces, este sermón que tenemos nosotros aquí en Mateo, que es el autor, ¿verdad?, de los evangelios, que lo hace de una manera más detallada, todavía hasta el capítulo 7, ¿verdad?, tenemos la enseñanza de este sermón. Pero en la primera sección, conocida como las bienaventuranzas, el Señor está poniendo como la tesis, ¿verdad?, de todo lo que sería este sermón. Ya hemos dicho también, hermanos, que es un contraste con la enseñanza, ¿verdad?, también. Es un contraste con la enseñanza del Antiguo Testamento, porque ya nos presenta aquí realidades que son posibles en aquel creyente que es regenerado, que es transformado. Recuerden que la ley en el Antiguo Testamento fue escrita en corazones de piedra. El hombre no tenía esa capacidad de poder cumplir la justicia de Dios. Pero a través de Cristo, a través de su obra de salvación y de redención, el creyente es transformado y puede, ¿verdad?, puede ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, obedecer en amor, ¿verdad?, y con la gracia de Dios las demandas de la ley, pero con un corazón regenerado. Entonces, el Sermón del Monte es como ese contraste, hermanos, porque nos presenta realidades internas del creyente. Otra manera de describirlo, ¿verdad?, también es que el Sermón del Monte nos está exponiendo lo que debe ser el carácter del cristiano. O sea, lo que nosotros debemos de ser. Como decíamos a veces, Hoy en la cultura, ¿verdad?, en la que vivimos, sobre todo también en el siglo en el que nosotros nos vivimos, estamos viviendo una era muy pragmática, ¿verdad? A la gente le importa más el hacer, lo que haces, ¿verdad? Tus habilidades externas, lo que tú puedes ver, pues, en la práctica, ¿verdad? Ver una manera más eficaz, ¿verdad?, de poder hacer muchas cosas. Las personas son catalogadas por cuántas cosas hacen, ¿verdad?, y saben hacer. El Señor no está tan preocupado por eso, y no estoy diciendo que con eso no seamos prácticos y no tengamos que hacer cosas, ¿verdad?, y al final la vida cristiana se vea, sea visible. De hecho, es lo que estaremos viendo más específicamente esta noche. Pero el Señor está más preocupado, hermano, por lo que somos, porque eso va a determinar también la manera en la que hacemos las cosas, ¿verdad? Determina la manera en la que ejecutamos y llevamos a cabo la obra de Dios y el reino de Dios. Dios está preocupado porque seamos conforme al carácter de Él. Tengamos virtudes, ¿verdad?, internas, cuestiones de carácter a la hora de cumplir el servicio, ¿verdad? Diríamos que es como cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Y antes, en la hoja de entrevista, ¿verdad?, se hacían muchas preguntas relacionadas con el carácter, ¿verdad? Inclusive referencias, ¿qué puede decir las personas, ¿verdad?, acerca de ti, de cómo tú eres, de cuál es tu carácter, ¿verdad? Si batallamos con la ira, ¿verdad?, con no tomar lo ajeno, con cuestiones que son virtudes de la persona. Como dijimos, hoy en día se preocupa uno más por las habilidades y no tanto por el carácter de la persona, ¿verdad? Bueno, el Señor en su sermón está exponiendo cómo debemos de ser los cristianos y poder así ser luz y sal, ¿verdad?, lo que dice en el versículo 14, en este mundo, ¿verdad? Porque el mundo va a ver, hermano, que somos diferentes a medida que vamos creciendo en el carácter del Señor. También dijimos que es una cuestión de contracultura, hermanos. O sea, esta enseñanza del Señor sería inicialmente un choque cultural en la mente de los discípulos, ¿verdad? Lo que ellos esperarían en ese momento y lo que la sociedad en ese momento, la cultura política, ¿verdad?, las circunstancias políticas que está viviendo Israel bajo un imperio romano, ¿verdad?, que desde luego enfatizaba más la virtud del poder, ¿verdad?, el dominio sobre los demás, sería una cuestión cultural lo que el Señor está hablando aquí. Porque ya vimos los primeros versículos: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? El entender, ¿verdad?, que estamos de una manera moral en bancarrota espiritual, ¿verdad? Contraste también con la enseñanza de ese tiempo de los fariseos, de los escribas, ¿verdad?, donde de alguna manera, ¿verdad?, ahora ellos podían sentirse bien por el cúmulo de conocimientos que ellos tenían y las prácticas religiosas que tenían. Recuerden que ellos eran muy estrictos en la cuestión ceremonial de la ley, ¿verdad?, y en la aplicación detallada de las interpretaciones que ellos habían hecho de la ley. Entonces el Señor está haciendo un contraste porque dice: mira, el llamado, ¿verdad?, y el secreto de la felicidad está en ser pobre de espíritu, ¿verdad?, en entender que delante de Dios no tenemos nada bueno que ofrecer. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿verdad? Es consecuencia. Si yo entiendo que yo no tengo nada bueno que ofrecer al Señor, ¿verdad?, ninguna virtud moral, al contrario, dependo de su misericordia y de su gracia, por lo tanto, entonces mi actitud hacia el pecado, ¿verdad?, va a ser lamentar mi pecado, ¿verdad?, lamentar por mi pecado, lamentar por mi condición. Yo no me siento orgulloso, ¿verdad?, cuando voy al Evangelio y voy a la Escritura, ¿verdad?, y soy confrontado, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Yo no me puedo sentir orgulloso de lo que soy, ¿verdad? No me puedo sentir digno de lo que soy delante de Dios, ¿verdad? Y sin importar mi posición religiosa, ¿verdad?, la función que yo tenga o el renombre en este mundo, ¿verdad?, el estatus en este mundo. Podemos entender realmente quién somos delante de Dios, que es lo que más importa, quién soy delante de Dios. Por lo tanto, puedo lamentar y llorar en arrepentimiento, ¿verdad?, mi condición delante de Dios. Y esa es una actitud constante, ¿verdad? O sea, no solamente es cuando vine a Cristo, sino que cada vez que yo me expongo el Evangelio, me predico el Evangelio, entiendo, ¿verdad?, y constantemente soy confrontado con pecados con los que yo sigo luchando, ¿verdad? O sea, nunca llego a un punto donde, no, yo ya entonces ya soy, ¿verdad?, el mejor cristiano que puedo ser, ¿verdad? No, siempre entiendo que no puedo llegar a la medida de Dios, ¿verdad? Y siempre estoy con una actitud de lamentar, ¿verdad?, que no soy todavía lo que debo ser, porque todavía no soy como el Señor es, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Y en esta noche nos concentraremos más en el versículo 5. El versículo 5, hermanos, igual está conectado con los versículos anteriores. Porque ahora nos habla de bienaventurados los mansos, que también una manera de lo que significa esta palabra tiene que ver con humildad. Pero, ¿en qué es diferente del versículo 3? Porque dijimos que pobre en espíritu también significa ser humilde, ¿verdad? Pero es una actitud interna del cristiano de entender su bancarrota moral, espiritual delante de Dios. Cuando entiende la santidad de Dios, ¿verdad?, y el estándar de Dios, se ve a sí mismo como pobre en espíritu. Pero en el versículo 5, hermano, la diferencia es que esta actitud es reflejada, ¿verdad? Es demostrada en nuestro andar diario, ¿verdad? Se puede ver, está más bien en una relación horizontal, porque los primeros cuatro, el versículo 3 y 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Pobre en espíritu, mi bancarrota moral delante de Dios, ¿verdad? Lloro porque lamento delante de Dios mi condición moral. Y esto yo puedo hacerlo, ¿verdad?, cuando oro delante de Dios. Pero yo podría, y decíamos que a veces esto, eso es lo que hace la modestia y no necesariamente esto es humildad, porque yo puedo decir, no, yo soy un pobre, miserable de espíritu, ¿verdad? Yo no soy digno de nada, ¿verdad? Y lo puedo hacer delante de los hombres. Y yo puedo decir, yo no soy nadie delante de Dios. Y esto puede ser fácil porque inclusive puede llegar a ser un lenguaje muy religioso dentro de nosotros. Una vez que entiendo la verdad, y sé que es la verdad, ¿verdad? Entonces, yo también puedo repetir estas verdades y aún decirlas delante de los hombres, ¿verdad? Y también podría decir, no, pues yo lamento, ¿verdad?, que yo soy un pecador, ¿verdad?, yo no soy digno de nada. Y podría también golpearme el pecho, ¿verdad?, como el publicano, delante de los demás. Pero en el versículo 4, hermano, en el versículo 5, perdón, cuando habla de los mansos, eso tiene que ver más con mi relación horizontal. ¿Cómo yo respondo cuando las personas, ¿verdad?, no me tratan de manera justa y apropiada? ¿Cómo yo respondo cuando las personas no tienen una opinión apropiada acerca de mí, ¿verdad? Cuando inclusive puedo ser juzgado, puedo ser criticado, y tal vez de manera injusta. Entonces, o cuando soy tratado también de una manera injusta, ¿verdad?, en términos humanos. Pero cuando, si yo entiendo, ¿verdad?, 3 y 4, yo entiendo que yo no soy digno delante de Dios, que yo soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Cuando yo lamento, y en verdad consciente, hermanos, porque en verdad entiendo que estoy en bancarrota moral y lamento mi condición, hermanos, yo no siento derecho de exigir ningún buen trato de las demás personas. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Porque naturalmente, hermano, nosotros nos enojamos y respondemos cuando no se nos trata de una manera digna en esta vida. Cuando se violentan nuestros derechos, entonces nosotros no respondemos normalmente con mansedumbre, ¿verdad?, sino respondemos muchas veces reclamando, exigiendo o devolviendo mal por mal, o intentando defendernos, ¿verdad? De una manera no apropiada, ¿verdad? Y no con una actitud de mansedumbre. Entonces, esta humildad es reflejada, hermanos, cuando en el sentido de relaciones con los demás ya no somos tratados de una manera apropiada. En ese sentido, el Señor nos llama a ser mansos y dice, son felices los mansos. Es una cuestión otra vez contracultural, porque ¿cómo puede caber en la mente de alguien, verdad, ser tratado mal, ser vituperado como el Señor lo fue, contado con los malhechores, crucificado con dos ladrones, ¿verdad? En medio de dos ladrones, ser contado también ahí con los malhechores? Recuerdo que al Señor lo acusaron falsamente. O sea, los pecados que él estaba pagando no eran sus pecados. Las cosas que por las que lo acusaron en verdad no eran en verdad justas. Fueron usados falsos testigos en su juicio, ¿verdad? Personas dijeron, sí, ¿verdad? Él dijo que él iba a destruir el templo, ¿verdad? Y en tres días lo iba a levantar. Y fue tratado de una manera injusta. Testigos falsos, testigos comprados. Y desde luego, ¿verdad? Aún el propio Pilato, ¿verdad? Lavándose las manos, sabiendo que no había razón, hermano, para poder castigarlo. No había en verdad derecho, no había una ley, ¿verdad? Que en ese momento, una ley romana, que en ese momento, ¿verdad? Por las cosas que lo acusaban los judíos, en verdad fuera lícito que lo juzgaran. Entonces el Señor es de una manera tratado mal, sus garantías, ¿verdad? Violentadas totalmente. Pero el Señor con mansedumbre, ¿verdad? Va a la cruz y da su vida por nosotros. Creo que eso puede explicar, hermano, de una manera lo que significa la mansedumbre. En ese sentido, ser manso, ¿verdad? Cuando los demás nos tratan de una manera injusta. Cuando los demás pueden hablar mal de nosotros, ¿verdad? Sin derecho, sin causa. Y nosotros, la pregunta sería, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia los demás? ¿Qué pueden ver de nosotros? ¿Qué sale de nosotros? Y ahí es donde se pone a prueba, hermanos, si en verdad estamos viviendo como pobres de espíritu y como lamentando nuestra condición. Porque usted y yo podemos decir, sí, ¿verdad? Yo soy un indigno, yo soy un miserable, yo no soy digno de nada. Lo puedo decir. Pero la prueba de fuego, ¿verdad? Es cuando los demás me tratan de una manera injusta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sale de mí? Si exijo mis derechos de una manera inapropiada, ¿verdad? O si puedo tener una actitud de mansedumbre. Mateo 11:29, hermanos, es otro pasaje, ¿verdad? Donde que nos puede ayudar a explicar el texto. Y quisiera animarle, hermano, también a, creo que una de las maneras de cuando predicamos de una manera que vamos explicando el texto uno por uno y la secuencia, cómo están conectados, ¿verdad? Como un rompecabezas, uno y uno, ¿verdad? Se van hilando, lo que se conoce como, técnicamente como la predicación expositiva, pero es algo que deberíamos de hacer aún en nuestro tiempo devocional. Quisiera animarle a esto porque cuando vamos explicando el texto, vamos viendo lo que realmente Dios dijo, ¿verdad? O sea, no solamente nuestro prejuicio al pasaje, sino lo que realmente la Biblia dice. Recuerde que Pablo dice que los de Berea, ¿verdad? Eran nobles porque veían en la Escritura si realmente eso decía. O sea, no solamente decían, bueno, pues sí, lo dijo Pablo, está bien, ¿verdad? Debe ser verdad. Bueno, vamos a ver qué dice el texto. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hoy en día, hermano, y de veras, y lo digo, ¿verdad?, con carga, porque vivimos igual en una sociedad, ¿verdad?, donde muchos de nosotros aceptamos lo que se publica y lo que se dice, y aún en cosas bíblicas, y no nos aseguramos de que realmente eso dice la Biblia. Entonces, para nosotros, muchas veces es más fácil, ¿verdad?, pues ver algún devocional publicado, alguna reseña en el internet, y poner un like, ¿verdad?, y poner una manita, pues sí, sí es cierto, ¿verdad?, Y a veces dicen, bueno, ¿realmente será cierto? ¿Realmente eso dice la Biblia? ¿Verdad? Y con discernimiento bíblico decir, bueno, vamos a ver si realmente eso dice la Biblia. Si no solamente es la opinión de una persona. O la interpretación subjetiva, ¿verdad? Emocional, de alguien que escribió algo, ¿verdad? Sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? En los libros a veces pues vemos que es a veces más, sobre todo libros confiables, es una investigación, ¿verdad?, del texto de la Biblia, pero hoy en día se publican muchas cosas, hermano, que no están basadas en la Biblia. Yo quisiera animarles, ¿verdad?, que pudiéramos ver realmente lo que dice la Biblia y que usted mismo puede hacer su devocional en la Biblia. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, algo de lo que hacemos cuando uno está predicando. ¿Qué estoy haciendo? Leo el texto, ¿verdad? Veo qué dice el texto, qué significa ser manso. Tal vez voy a algún diccionario bíblico, ¿verdad? O algún pasaje que use esa palabra, como el que vamos a estar usando aquí, Mateo 11:29. Note lo que dice, las mismas palabras del Señor. Otro texto bíblico nos puede aclarar la palabra, la idea, ¿verdad?, del pasaje que estamos leyendo en Mateo 5. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? El Señor explica, dice, ser manso, y luego dice, y humilde, que creo no son cosas separadas, más bien él está ampliando la idea. Esto hace mucho en el lenguaje judío, ¿verdad? No es que son dos cosas distintas, más bien está diciendo manso, ¿verdad? Y explica la idea de esa mansedumbre, es ser humilde. Y el Señor dice que nosotros debemos de aprender de él esa actitud a medida que caminamos con él. O sea, los evangelios están llenos, hermanos, de episodios, de pasajes, ¿verdad?, donde el Señor demuestra su actitud humilde y de mansedumbre en la manera en la que responde a las personas, en la manera en la que trata con sus discípulos. A mí me impresiona eso, hermano. Los discípulos muchas veces vienen preguntándole cosas al Señor, y el Señor con mucha paciencia les contesta, con mucha humildad, con mucha mansedumbre. Y creo que llega el clímax cuando el Señor, ¿verdad?, lava los pies de sus discípulos y les dice, mira, aprendan de mí, porque si yo siendo el Maestro, ¿verdad?, si yo siendo el Hijo de Dios y el Señor, he lavado vuestros pies, pues entre ustedes deben de hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces el Señor dice, lleva mi yugo, o sea, camina conmigo, ve a la par conmigo, y a medida que tú tienes comunión conmigo y me ves a mí, tú aprendes a ser manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, ser manso significa ser humilde, ¿verdad?, en la actitud que tenemos hacia las demás personas. Salmo 37, de hecho en su Biblia, hermano, me parece, usted tiene ahí unas letritas, ¿verdad?, que son como unas referencias, y de hecho el versículo 5, no sé si en su Biblia le marca una referencia al Salmo 37, sí, sí lo tiene ahí su Biblia esa referencia. Salmo 37, si no la tiene, le animo, como a veces les digo con los hermanos que tenemos discipulado, le animo a invertir en una Biblia de estudio, ¿verdad?, porque eso le ayuda también a tener su devocional. Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Se da cuenta, hermano, que muchas veces cuando hay injusticia, cuando hay maldad en este mundo, cuando no se nos trata de una manera apropiada, nos impacientamos, ¿verdad? Nos inquietamos ante la injusticia, ante la maldad de este mundo, y humanamente, hermano, sí nos sobreviene el temor, ¿verdad? Sí nos sobreviene a veces un enojo de cómo puede ser que aún los cristianos estemos siendo tratados de tal o cual manera y estemos sufriendo en esta vida. Pero el salmista dice, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque muchas veces la pregunta es, ¿verdad?, ¿cómo es que a los que son malos les va bien? ¿Se acuerda que el salmista muchas veces hace esta pregunta? ¿Cómo es que a los que hacen iniquidad les va bien? ¿Y cómo es que los hijos de Dios a veces pues pasamos por circunstancias adversas? Pobreza, ¿verdad? Menosprecio. Y pareciera en un sentido terrenal que a los malos les va bien, pero dice el salmista, tú no tengas envidia de ellos, de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Le está diciendo, mira, al final de cuentas viene el día del juicio de Dios. El juicio no está en nuestras manos, hermano. Nosotros nunca debemos tomar justicia por nosotros mismos y debemos de confiar en que hay un Dios de toda justicia y que en su tiempo dará el pago, hermano, a cada uno como le corresponde. Dice, ellos serán cortados como la hierba. Versículo 3, ¿verdad? Ahí está la exhortación. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra actitud? Dice, confía en Jehová. Confía en Jehová. Espera en Jehová. Se da cuenta que lo que vence la impaciencia, la zozobra, ¿verdad? El temor, el enojo en ese momento, hermano, es la confianza en el Señor. Yo me aferro al Señor en que Él está en control de todo. Él está en control aún de la maldad. La maldad nunca le va a sobrepasar a Él. Confía en Jehová y luego, ¿qué dice? Haz el bien, ¿verdad? O sea, bueno, yo confío, ¿verdad? Yo puedo decir, no, yo estoy confiado, hermano. Yo estoy tranquilo. Pero la pregunta es, ¿hacemos el bien? O sea, en medio de la injusticia, en medio de un mundo perverso, nosotros estamos haciendo el bien cuando se nos trata mal, cuando se nos trata de una manera injusta, cuando aún pudieran hablar mal de nosotros de una manera sin verdad, sin justificación. ¿Y cómo respondemos nosotros? ¿Intentando defendernos, verdad, agresivamente? ¿Respondiendo? Devolviendo mal por mal, vengándonos, y desde luego con una venganza a veces hasta sutil, ¿verdad? A veces con cachetada de guante blanco, ¿verdad? Como decimos. Tal vez no tomamos un arma, ¿verdad? Y tal vez no nos hacemos de golpes con una persona. Pero nuestra actitud, nuestras palabras, ¿verdad? A veces son de agravio. Se confía en Jehová y hace el bien. Esto es mansedumbre. Mansedumbre es hacer el bien en medio de la iniquidad y cuando se nos trata de una manera injusta. Y el Señor está haciendo referencia, hermano, creo la enseñanza, ¿verdad? Porque noten la siguiente línea. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El Señor dijo, bienaventurados los mansos, ¿por qué? Ellos van a recibir la tierra, ¿verdad? Ellos van a heredar el reino de Dios, no el reino de este mundo. Porque en este mundo, hermano, prevalece ¿quién? El más fuerte, humanamente hablando, temporalmente hablando. Porque dice que como la hierba vendrá su juicio, ¿verdad? Temporalmente hablando, el más fuerte prevalece y domina sobre el más débil, el más poderoso, el más hábil, el que tiene más influencia política, el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más contactos en este mundo. Y a veces los cristianos, hermanos, somos víctimas, ¿verdad?, de eso, de la injusticia de este mundo, de las perversidades de este mundo. Es increíble la manera en la que se mueve este mundo, ¿verdad? Con dinero se compran las cosas. El cristiano no puede, ¿verdad?, vivir de esa manera, conforme a esa manera. Tenemos que aprender a confiar en la obra del Señor. El cristiano no debe pelear e intentar ganar las cosas con el mismo poder de este mundo. Por eso ¿verdad?, Pedro saca la espada, le dice, no es con espada, no es con fuerza. Mi reino no es de este mundo. Un día el Señor sí vendrá con espada. Pero el Señor, ¿verdad?, en este tiempo vino para vencer el pecado, para vencer la maldad y librar nuestras almas, hermano, de este reino, de este mundo. Y Él ya ha comprado el reino. Es un reino espiritual donde Él está reinando en nuestros corazones. Pero un día, hermanos, debemos de confiar y esperar el reino que está preparado para aquellos que amamos al Señor y que hemos sido rescatados por su gracia. Esa es la promesa del Señor. Recibirán, ¿verdad?, esta tierra. Entonces, eso es lo que significa, hermanos, ser mansos. Otro texto más. Filipenses capítulo 2. Creo que también aquí nos puede explicar, nos dar una idea de lo que significa ser manso. De hecho, la iglesia en Filipos, hermano, no tenía tantos problemas así muy, muy graves, ¿verdad? En un sentido, ¿verdad? Muy graves como lo tenía la iglesia de Corinto, casi una de las iglesias que no se les hace una exhortación tan severa por la pluma del apóstol Pablo. Pero algo que sí estaban batallando, y es con el orgullo, ¿verdad? Y esto estaba trayendo, pues, diferencias entre ellos, contiendas. Y el Señor les dice en capítulo 2, nada hagáis, versículo 3 dice, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto hace el manso, ¿verdad? En relación con los demás. Sí, soy pobre delante de Dios, pobre en espíritu. Lamento mi condición, pero ¿cómo me relaciono y cómo me veo en relación con los demás? Ahí aplica la mansedumbre. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en versículo 5 nos da el ejemplo más supremo que pudo haber dado el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es el ejemplo del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿verdad? Ahí está la clave, ¿se acuerda? Hace el bien, Salmo 37, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo podemos explicar que el Señor no estimó el ser igual a Dios? No quiere decir que dejó de ser Dios o tener la naturaleza de Dios. Y la explicación apropiada de este pasaje, hermano, nos puede ayudar mucho en la manera diaria en la que nos podemos recordar a nosotros el Evangelio. Porque lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, es que el Señor aquí no dejó su estatus que tenía como hijo de Dios. No dejó de ser Dios en su naturaleza. Pero como hijo de Dios, ¿verdad?, tenía un estatus donde le correspondía todo el honor, ¿verdad?, toda la adoración y el servicio por parte de su creación. Porque eso es lo que Dios merece, ¿verdad? Que su creación le sirva y le adore y se ponga, ¿verdad?, a su servicio. Pero lo que hace el Señor, hermano, es que se humilla al tomar forma de hombre. Él se humilló en tomar la carne, ¿verdad? Estar sujeto a un cuerpo como el de nosotros. Un cuerpo caído por los efectos del pecado. Pero desde luego, Él tenía la naturaleza divina. Y en ese sentido el Señor se humilla, hermano. Porque cambia su estatus. Deja el trono para venir a morar en personas pecadoras como nosotros. Y estando en esa condición viene y nos sirve, hermano. Esto a nosotros nos debe humillar, hermano, de una forma profunda en nuestro corazón. ¿Cómo el Hijo de Dios, este es el milagro más grande, vino a este mundo, se hizo como nosotros y nos vino a servir? Hermano, nosotros no merecíamos nada. Ya vimos que lo que merecíamos era castigo, porque estamos en bancarrota espiritual. Y el contraste es que, ¿cómo a los que merecíamos castigo, el Señor nos vino a servir y a dar su vida por nosotros? Este es el contraste, hermano. Este es el pensamiento totalmente contracultural que Dios vino a establecer. Eso es lo que Pablo diría es la locura de la predicación. El Hijo de Dios tomando forma de siervo y sirviéndonos a nosotros, dejando su estatus, no le importó, para venir a servirnos. Esto es la mansedumbre, hermano. Dejar de verme, ¿verdad? Como el mundo me ve. Dejar de verme como yo digno de algo, como digno de atribuirme inclusive una justicia que yo no tengo, porque si yo tengo una justicia no es por mí, es porque estoy revestido de la justicia de Cristo. O sea, si alguien habla mal de mí en un sentido, en verdad yo no tendría derecho ni siquiera de reclamar, porque sí soy pecador delante de los ojos de Dios. Ahora, soy justo a los ojos de Dios. Soy justo a los ojos de Dios. No estoy diciendo que a veces como cristianos, hermano, de alguna manera, ¿verdad?, por el nombre de Cristo y por el nombre a veces de la obra de Dios, tengamos que demostrar, ¿verdad?, que no estamos en verdad viviendo en una vida pecaminosa. Pero no por el honor de nosotros, ¿sí me explico? O sea, no estoy diciendo que debemos defender un honor nuestro. Es el honor de Cristo, de la obra de Dios. Porque si alguien habla mal, por ejemplo, de un pastor, de una persona que sirve, de un cristiano, está en juego no mi reputación, sino el nombre de Dios. ¿Cierto? Es el nombre de Dios. Porque ¿qué van a decir del nombre de Dios? El punto es que a veces yo me lo tomo tan personal, hermano, como si yo fuera digno de que se me atribuyera una justicia y uno no. Y no es así, ¿verdad? Cuando yo tomo esa actitud, entonces lo que yo hago, hermano, es no poner la otra mejilla, sino intentar defenderme y intentar atacar, ¿verdad?, también. ¿Por qué? Porque me están atacando a mí. Mi honor, mi justicia, mi dignidad. Hermano, debemos entender y dejar muchas veces, ¿verdad?, ese estatus y adoptar la mente de Cristo. Cuando servimos en la iglesia también, ¿verdad? O sea, en un sentido hay lugares, tal vez, administrativamente, y en la iglesia Dios ha puesto ese orden. A unos constituyó apóstoles, otros maestros, otros pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero solamente ese es el fin. Pero hermano, en la iglesia no tenemos jerarquías en realidad. En el reino de Dios, dice el Señor, el mayor, ¿quién es? El que sirve. Y a veces nos cuesta, hermano, eso. Y tal vez yo me levanto con la mentalidad, muchas veces con el chip del mundo, ¿verdad? Mi estatus humano, lo que yo soy en este mundo, lo que yo soy en la iglesia, lo que soy en mi trabajo, lo que yo soy en la casa, ¿verdad? Pero inmediatamente, hermano, yo debo pensar, yo debo meditar y recordarme lo que es la verdad, el verdadero gozo. Yo debo perseguir el gozo. Porque el gozo para este día, el gozo para el día de mañana, hermano, no está en intentar buscar un estatus social, político, reconocimiento en esta vida. No está en intentar querer ser agradable, ¿verdad? Como dicen, intentar ser una monedita de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todos. Y que todos nos traten bien. La realidad es que no es así. En el mundo tendréis aflicción y seremos vituperados. Porque, hermano, si el creyente defiende la verdad de Dios y vivimos como la verdad de Dios, ¿sabe qué? No podemos esperar que el mundo nos trate bien. Y no podemos esperar que toda la gente esté siempre de acuerdo con nosotros. ¿Por qué? Porque este mundo es contrario a la verdad de Dios. Y siempre va a haber un choque. Y este mundo también, hermano, pues está esclavo del pecado y va a vivir y nos va a tratar de una manera injusta. Por tanto, somos llamados a vivir en mansedumbre, ahí está el gozo, y a confiar, hermano, en el reino futuro que el Señor ha prometido para nosotros. Segunda a los Corintios 6:2, ya casi estoy terminando, hermanos. Segunda a los Corintios 6, versículo 10. Note lo que dice, hermanos, el pasaje. Desde el versículo 8 dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Pablo está diciendo cómo se nos trata, hermano, muchas veces a los creyentes, a los apóstoles. como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, ¿verdad? Porque a veces el servir a Cristo implica desgaste, implica peligros, implica sacrificios. Como desconocidos, pero bien conocidos, aparentemente en este mundo, no debemos buscar la fama, lo que el mundo hoy busca, ¿verdad? Hacerse famoso. Y subo un video viral, ¿verdad? Y entonces me hago famoso. Y subo ahí, ¿verdad? Algo y grabando un video, ¿verdad? Para que todos me conozcan, ¿verdad? O sea, no está mal en a veces querer compartir algo de la palabra. El problema esta vez es que en realidad lo que hay en nuestro corazón es que quiero que todo mundo me conozca, ¿verdad? Y buscar la fama. Pero el cristiano no debe buscar eso, dice, ¿verdad? Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Sí, como entristecidos, porque el cristiano sufre en esta vida, ¿verdad? Sufre maltrato, sufre pérdidas. Y es natural y humano que nos entristezcamos por esas pérdidas. Pero en verdad no hemos perdido el gozo, porque el gozo del cristiano es algo más profundo que perder algo en esta vida. Como pobres, más que dice, más enriqueciendo a muchos. No dice que enriquecidos, ¿verdad? En este pasaje, enriqueciendo a muchos. ¿Por qué? Porque enriquecemos a otros cuando hablamos la palabra, cuando compartimos, cuando damos testimonio. Los enriquecemos porque les damos a Cristo. Aunque nosotros, en apariencia o en este mundo, somos pobres, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No teniendo nada, mas poseyéndolo todo, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. En esta vida no tenemos nada, pero ya lo poseemos. Hermano, en la vida cristiana el creyente ya posee cosas que en el momento sufrimos en este mundo. El que es manso, hermano, sufre los vituperios y aparentemente no tiene nada. Es pobre, sí, en este mundo, pero en realidad ya lo posee. Ya lo posee porque a través de Cristo él ha heredado el reino de Dios. El reino espiritual de Dios, pero también, hermano, la promesa de un reino futuro con el Señor, el verdadero reino. En este mundo, dice el Señor, los injustos van a perecer como la hierba. Es temporal su reino. Pero el reino de Dios, hermano, es eterno. Y usted y yo, hermanos, ya poseemos ese reino. Todavía no vivimos en ese reino. No hemos tomado, ¿verdad?, en el sentido, ¿verdad?, totalmente pleno, la posesión de ese reino. Pero ya lo poseemos en un sentido de derecho. Dios ya lo compró para nosotros. Él ya nos los dio a través de Cristo. Y usted tiene que recordarse, hermano, todos los días estas cosas, porque a veces la tristeza viene a nuestra vida. Cuando no tenemos nada en este mundo. Cuando no tenemos el reconocimiento, cuando no tenemos la honra, cuando aún hacemos el bien y recibimos mal y nos podemos entristecer. Pero usted tiene que recordarse, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo que importa es lo que yo soy en Cristo. Y en Cristo yo ya tengo y he heredado el reino de Dios. Y lo único que me espera es ¿verdad?, aguantar en esta vida para un día poder poseer y heredar el reino de Dios. Por eso, hermano, y termino con esta aplicación, en Mateo 5:38, en el mismo sermón. Esa es la aplicación. Eso cuando usted hace en su devocional, usted intenta, ¿verdad?, y busca explicar, entender lo que está diciendo el texto. ¿Qué es ser manso? ¿Qué es heredar el reino de Dios? ¿Qué es heredar la tierra, ¿verdad? Y también debemos preguntarnos cómo este pasaje me habla acerca de Cristo. Ya vimos lo que habla acerca de Cristo, la mansedumbre de Cristo, y cómo a través de Él podemos heredar las promesas. A través de Cristo heredamos el reino. Pero ahora, ¿cómo lo aplico? Mateo 5:38. En este mismo sermón, hermano, ¿se acuerda que le dije que era el prólogo? Pero después el Señor sigue detallando y aplicando este sermón. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Era la explicación rabínica, ¿verdad? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Antes, A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El Señor está diciendo, no busquen vengarse. No busquen devolver el mal por mal. Versículo 40 dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Ve con él dos. ¿Sabe quiénes obligaban, hermano, a los judíos a llevar la carga? Los soldados romanos. Ellos eran los ciudadanos por derecho. Los judíos vivían en colonias. Muchos de ellos no tenían la ciudadanía romana. Entonces, ellos tenían derecho, ¿verdad?, a decirle a un judío, ¿verdad?, y pedirle que llevara su carga, porque ellos eran, en algún sentido, ¿verdad?, parte del imperio romano. Eran funcionarios, en un sentido. Tenían esos derechos. Pero, ¿sabe qué implicaba para un judío? La humillación que implicaba. Que un gentil, ¿verdad?, uno que es romano, que no es judío como yo, que yo soy el pueblo escogido de Dios, ¿verdad?, para quien son las promesas y todo el reino, que un soldado romano, ¿verdad?, me pida que yo lleve su carga, no, eso no puede ser. Eso es injusto, eso es indigno. El Señor le dice, sí, y no solamente lleven la carga por una milla, sino llévenlo dos millas. No solamente lo que no es justo, ¿verdad?, sino más allá de tus propias fuerzas y de lo que humanamente consideraríamos como justo o como digno. Eso hace, hermano, eso hace en la práctica cuando nos recordamos y meditamos lo que es ser manso, lo que es ser humilde. Esa es la humildad bíblica, ¿verdad? Es entender, ¿verdad?, que mi dignidad no es mía. Esa la tengo en Cristo, es mi posición que yo tengo en Cristo. Pero en esta vida, como dijo Pablo, ¿verdad?, lo único que yo debo pensar acerca de mí es que soy un siervo, ¿no?, dispuesto a servir en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿verdad?, en cualquier condición, en cualquier cosa, ¿verdad? No hay algo digno, no hay algo que yo diga, ¿cómo yo voy a hacer eso?, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo voy a levantar un papel que está tirado ahí, ¿verdad? Por eso hay personas encargadas del aseo. Por eso, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Si para eso están los diáconos. Si para eso está el pastor. Hermano, no. En la iglesia todos nosotros, ¿verdad?, debemos ser diligentes y esforzarnos por servir, ¿verdad? Servir cuando vemos una necesidad, debemos estar dispuestos a cubrirla, ¿verdad?, ayudar, apoyar, ¿verdad? La tendencia natural será juzgar, ¿verdad?, y criticar. ¿Por qué no se ha hecho eso, ¿verdad? Eso ya se debió haber hecho, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, aun cuando alguien te obliga, ¿verdad?, supuestamente, ¿verdad?, y de una manera injusta e indigna, hay que hacer el extra, hay que hacer el extra, ¿verdad? Y en esta vida aún, hermano, en el mundo, ¿verdad?, sí, a veces a los cristianos se nos demanda y se nos puede exigir más de lo que tenemos que hacer. Pero podemos aún ser luz con eso, hermano. Imagínese que usted le piden en su trabajo, ¿sabes qué?, hoy tienes que quedarte hasta las... más del horario, ¿verdad?, acostumbrado, ilegal, ¿verdad?, que tienes que hacer, o del que te pagan. Y tú te quedas, pero te quedas a hacerlo, hermano, no a regañadientes, no de una manera inapropiada, porque tal vez sí te puedes quedar, pues porque si no voy a perder el trabajo. Y ahorita lo necesitamos, y la crisis en la que estamos, pues lo necesito. Con tal de no perderlo, pues mejor obedezco, ¿verdad?, y lo hago. Pero imagínate que los demás a tu alrededor, hermano, todos tus compañeros de trabajo, ¿verdad?, están enojados. No puede haber una actitud de gozo cuando me pidieron que yo trabaje tiempo extra y tal vez sin goce de sueldo. Pero hay una diferencia, y somos sal cuando estoy trabajando y lo hago con una buena actitud, con gozo, tal vez hasta cantando, tal vez hablando, ¿verdad?, positivamente y de una manera buena. ¿Por qué? Porque yo entiendo, ¿verdad?, mi posición que yo tengo delante de Dios. Yo confío en el Señor y que todo está bajo el control de Dios. Cuando hacemos eso, hermano, es cuando el cristiano empieza a hacer un impacto a su alrededor. Es cuando personas dicen, ¿de dónde viene tu gozo? ¿Cómo tú puedes ser feliz cuando todos los demás estamos amargados por las circunstancias que estamos viviendo? Y es la manera más eficaz de predicar el Evangelio, hermano. Cuando la gente nos ve viviendo la vida cristiana todos los días en nuestro mundo. Hermano, que el Señor nos dé gracia, supliquemos su gracia, ¿verdad? Y que el día de hoy, el día de mañana, podamos ir a nuestros trabajos, podamos ir a nuestros hogares con una actitud de mansedumbre, sirviendo, ¿verdad? No sintiéndonos nada por nosotros mismos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a terminar con una oración pidiendo el favor de Dios. Padre, gracias por tu palabra.